se lanzó un comenzó el Programa Nacional de Educación Cooperativa, que creó el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, INAES, en articulación con el Instituto Nacional de Educación Tecnológica del Ministerio de Educación de la Nación. Y esto es cinco encuentros, talleres de cinco encuentros durante agosto y septiembre para desarrollar, promover y fomentar la educación cooperativa en las escuelas secundarias del país, una modalidad técnico-profesional. En las escuelas técnicas, si yo no tengo mal la información, estamos en comunicación con Martín Ascurra, que es integrante de la cooperativa de trabajo editorial Chirimbote, que es una de las que tiene a cargo la elaboración de los cuadernillos. Martín, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel Ángel Ratti es mi nombre. ¿Cómo les va? Gracias por la invitación al programa y muchos saludos a todas y todos. Bueno, es un gustazo seguir hablando de cooperativismo y en este caso cooperativismo impreso, ¿verdad? Sí, es un material que hicimos junto a las compañeras que integran la dirección del programa de cooperativismo en las escuelas, que lo que buscamos en este caso es una prueba piloto que ellas se encargan de organizar en algunas escuelas acá de Buenos Aires y con proyección hacia las otras provincias también, porque el instituto es nacional. Así que empezamos por este material impreso, que es un manual, tratando de adaptarlo a los nuevos tiempos, ¿no? Porque todo lo que hay sobre cooperativismo y educación es un poco atrasado y en estos últimos 15 años pasó de todo en el país, ¿no? Y las cooperativas han tenido mucho que ver. Sí, absolutamente. Pasó de todo. Recién estábamos charlando con un compañero de una cooperativa de trabajo de acá de Mar del Plata. Claro, pasó el macrismo, pasó la pandemia y tantas cosas, ¿no? Y una inflación galopante. Ahora, es verdad, todo lo que hay impreso, por ahí no es tan, ¿cómo decirlo?, tan didáctico. Y lo que pasa es que está hecho con modelos de cooperativas de hace 40 años, 50 claro. años, y lo que intentamos es también llegar a los jóvenes, ¿no? A las uh-huh. jóvenes y a los jóvenes para poder empezar a trabajar con ellos desde el secundario. Uh-huh. Entonces, imagínate que la juventud cambió muchísimo en los últimos años y estamos lejos de entender los lenguajes nuevos, ¿no? Las inquietudes nuevas que tiene en este contexto, ¿no? Del país y del mundo, tan globalizado, tan digitalizado. Entonces, estamos experimentando nuevos lenguajes para poder llegar a las juventudes con el cooperativismo, que el cooperativismo es para toda la vida. Uh-huh. El cooperativismo es una forma de organización social que cada vez hace más evidente su necesidad, ¿no? En este momento donde el capitalismo hace agua para brindar trabajo a tantas generaciones. Sí, tal cual. Es difícil por ahí entrar, pero es tan fácil, ¿no? Con los chicos, que los chicos tienen una capacidad para entender algunas cosas que a algunos de nosotros nos cuesta un poco más, ¿no? ¿Ustedes lo están haciendo con escuelas técnicas, es así? Sí, la que saben más sobre ese tema son las compañeras que están ahí, que son, bueno, la directora, que es Karina López Monja. Está Natalia y Belén también ahí dando clases a pibes de secundaria. Empezaron en la técnica en San Martín. Hoy fue una de las clases de esa técnica, así que... Y después tengo entendido que van a seguir por Misiones. Así que, nada, están ahí con el librito nuevo que se llama Copate. Ajá. Copate. Para promover otras formas de organizarnos también y de conseguir trabajo. Pensá que es como decís vos, ¿no? Los jóvenes y el cooperativismo tienen mucho que ver, porque tiene tanta creatividad, tantas ganas de hacer proyectos, ¿no? Que por ahí no pueden hacerlo por las vías tradicionales, ¿no? Del mercado privado, que ya está todo cerrado, que los empresarios y todo el sistema van en contra de lo que ellos quieren. Entonces, ellos quieren intentar proyectos propios, autogestivos, y organizarlos a su manera. Entonces, es una buena oportunidad para experimentar desde la escuela, ¿no? Tal cual. ¿Y cómo surge, que digamos, cómo surgen los cuadernillos? ¿Quiénes les dan los contenidos? ¿Los trabajan entre todos o es de la cooperativa Chirimbote? No, los contenidos los hicieron estas compañeras de la dirección del programa de cooperativismo en escuelas, ¿no? Del INAES. Esas son del INAES. Lo que pasa es que, bueno, son compañeras que conocemos de la militancia cooperativista desde hace muchos años, ¿no? Claro. Que hace poco están dentro de esta gestión del INAES laburando un montón. Pero, sin embargo, también hubo un ida y vuelta con respecto al contenido porque, bueno, Chirimbote ya tiene 7 años de cooperativismo y Muchas Nueces, que es la otra editorial que también estuvo participando, tiene 10. Así que también colaboramos con el contenido, pero siempre respetando las ideas originales de las compañeras, ¿no? Nuestro aporte fue más en el sentido del diseño gráfico y la ilustración. Ajá. Y escúchame, ¿cuántos son o cuántos? ¿Cuántos y cuántas? En Chirimbote, por ejemplo. En Chirimbote somos 8 personas. Empezamos siendo 6 y fuimos incorporando más compañeros. Es una editorial, entonces tenemos compañeros y compañeras que trabajan en lo que es la creación de contenidos, pero también en la logística, la administración y la venta, ¿no? Ajá. Así que, bueno, nada, tenemos nuestras asambleas periódicas en donde discutimos un poquito el camino que lleva la editorial. Imagínate que por ser una cooperativa cultural tiene muchos desafíos, ¿no? Con respecto a lo que transmitimos. Así que también tenemos toda una discusión sobre cómo se comunica. Pensá que en estos últimos 7 años que existe la cooperativa Chirimbote, el movimiento feminista cambió muchos paradigmas, ¿no? En educación, en crianzas de niños y de niñas, mismo en el lenguaje también, ¿no? Entonces, bueno, ahí nos tuvimos que ir adaptando y también haciendo propuestas nuevas, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Ahora, vos decís que son editorial. Aparte de estos cuadernillos y de algunas cuestiones que les encargan, ¿qué es lo que hacen? Mirá, nosotros somos una editorial, por lo tanto tenemos un proyecto editorial. Ya tenemos 85 títulos propios. Nos dedicamos a la literatura infantil, pero también hacemos libros de educación. Fuimos convocados por el INAES, por estas compañeras, para encargarnos del diseño gráfico del libro Copate. Ajá. Y Muchas Nueces, que es otra editorial que también es cooperativa, también fue convocada para hacer las ilustraciones. Y ahí, entre esos 3 actores, digamos, o actrices, trabajamos en ese contenido. Después nosotros, Chirimbote viene trabajando en libros, en una colección que se hizo más conocida, que se llama Antiprincesas. Ah, sí, algo vi en la página, sí. Claro, está muy bueno eso. Es una colección que generó nuestra presidenta y escritora Nadia Fink, que rescata historias de mujeres que fueron ocultadas, por decirlo de alguna manera, a lo largo de la historia. Claro. Mujeres que lucharon o que cambiaron su disciplina, ¿no? Como el caso de Juana Zurduy, que es una luchadora que recién ahora se está conociendo. Uh-huh. Y el caso de Frida Kahlo, que la rescatamos como una artista que se enfrentó a un mundo de hombres y que logró hacer lo que ella quería y deseaba en el medio de un contexto muy machista, ¿no? Y así como ella, muchas otras heroínas que consideramos nosotros, en oposición, tal vez, o como alternativa a lo que son las princesas, que son esas mujeres que están en castillos esperando que las rescate un caballero. Y bueno, nuestras heroínas, al contrario, son personas que no esperan a ser rescatadas, sino que salen a buscar lo que quieren. Sí, es la verdad que es muy interesante, digamos, recomendamos la página de chirimbote.com.ar. Porque está esto, todo esto que habla nuestro compañero Martín Ascurra, digo, no solo de las princesas, sino los antihéroes, digamos, toda esa cuestión que, digamos, con las que nos hemos criado algunos y que por supuesto reprobábamos, ¿no? Porque digamos, los cuentitos de Disney ya no cierran tan bien, ¿no? Claro, lo que buscábamos era mostrar a las infancias otras alternativas, claro, ¿no? Porque en general se les por lo menos en nuestra infancia se nos mostraba solamente esa. Uh-huh. Entonces, sin ánimos, digamos, de destruir toda la cultura que hemos consumido en nuestra infancia, pero la verdad es que faltan alternativas. Entonces dijimos, bueno, propongámosle a las infancias de hoy otro tipo de princesas y de superhéroes, ¿no? Porque los superhéroes tradicionales tienen poderes mágicos para lograr lo que quieren, uh-huh, o tienen mucha plata, en el caso de Batman. Claro. Entonces, ¿cuáles son nuestros héroes? Entonces ahí trabajamos más sobre Cortázar, Galeano, Gauchito Gil también, claro, ¿por qué no? Y muchos más. Sí, la verdad que es muy interesante. Vamos, seguimos recomendando mirar la página porque es otra la posibilidad de otra lectura, de otra construcción y de otra cultura, ¿no? Porque sabemos que la gran batalla que tenemos que dar es la batalla cultural, así que Chirimbote ayuda a todo esto. No sé, Martín, muchísimas gracias. La verdad que es muy interesante lo que ustedes ofrecen, lo que ustedes están haciendo desde la Cooperativa de Trabajo Editorial Chirimbote. Sí, tal cual, como vos decís, ahí que estamos trabajando en un cambio cultural, claro, y también volver a nuestras raíces, ¿no? Entonces, ahí la autogestión hay que va de la mano, porque no hay otra manera de generar estos contenidos que las empresas que tienen independencia de criterio, que piensan por sí mismas, uh-huh, más allá de las fórmulas del mercado, ¿no? Entonces, por eso es que le damos tanta importancia al cooperativismo para las juventudes.